me conoces bien, sabes mi proceder, mi mentalidad. Tú ves, Señor, cuando no estoy en ti. ¿Ha sido usted iluminado? ¿Es cierto que algunas personas reciben la iluminación del Espíritu Santo? ¿Qué enseña la Biblia acerca de la iluminación? Yo he oído a muchas personas hablar acerca de la iluminación. Muchas personas en sus oraciones piden la iluminación del Espíritu Santo. Parece que muchos creen que el Espíritu Santo va a llegar misteriosamente a sus mentes para darles un entendimiento especial que los demás no tienen. Muchos predicadores pretenden predicar por la iluminación del Espíritu Santo. La Biblia ciertamente habla de la necesidad de ser iluminados. ¿Pero sabía usted que la Biblia nunca menciona la iluminación del Espíritu Santo? Según el Nuevo Testamento, Jesús es la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Bueno, lo mejor será que estudiemos un poco para aclarar en nuestras mentes lo que la Biblia enseña acerca de la iluminación, porque no es algo que solamente algunos predicadores necesitan. Es una bendición que todos necesitamos para tener éxito en la vida y para lograr la verdadera felicidad, sin hablar de la vida eterna. Y de hecho, es una promesa de Dios para todos, aún para usted. La Biblia presenta con toda claridad el maravilloso hecho que Jesús nos iluminará si acudimos a Él. La Biblia dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Juan capítulo 1, versículo 9, hablando acerca de Jesús. Y Jesús mismo prometió: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8, verso 12. Pablo exhortó: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Efesios capítulo 5, versículo 14. Cuando los padres de Jesús lo llevaron al templo a los 8 días de haber nacido, un anciano justo llamado Simeón le tomó en sus brazos y exclamó: luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Lucas capítulo 2, versículo 32. Y Mateo nos explica que cuando Jesús llegó a la ciudad de Capernaum, se cumplió la profecía de Isaías cuando dijo: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Mateo capítulo 4, versículo 16. No hay duda, Jesús es aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Pero el error viene cuando muchas personas se imaginan que esta iluminación les puede llegar en una forma misteriosa y directa. Cristo ilumina la mente del ser humano, pero lo hace por medio de su palabra, ya sea escrita en la Biblia o hablada en la boca de un mensajero que predica el mismo mensaje de la Biblia. Si esta iluminación fuera personal y directa, no habría sido necesario que Juan el Bautista diera su testimonio con respecto a la luz. ¿Recuerda lo que estudiamos ya acerca del propósito de la venida de Juan el Bautista? Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Juan capítulo 1, versículo 7. Si la iluminación de Cristo fuera algo que cayera encima de uno místicamente, aquellos hombres no habrían necesitado el testimonio de Juan. Sus ojos habrían sido abiertos milagrosamente, pero no fue así. Recuerde el propósito del apóstol Juan en escribir el Evangelio según Juan que estamos estudiando. Fue para crear fe en Jesús, que Él es el Cristo, el Hijo de Dios. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan capítulo 20, versículo 31. Según este texto, el corazón de uno es iluminado con fe en Cristo por medio de la lectura de la enseñanza de Jesús en este libro de Juan. No tendríamos necesidad de este libro si la iluminación fuera directa, como muchos enseñan. ¿Y por qué predicar el Evangelio a los hombres si Cristo les va a iluminar aparte de la enseñanza del Evangelio por medio de alguna visión o experiencia? La verdad es que Cristo ilumina al hombre, pero siempre emplea el instrumento de su palabra para hacerlo. Nadie va a despertar de repente con la mente iluminada. Nadie se va a levantar de la oración de un momento para otro con una mente llena de entendimiento. La fe verdadera en Cristo Jesús no llega de repente al corazón del hombre sin escuchar el mensaje de Cristo. La Biblia dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versos 13 al 17 en parte. Según la Biblia, la única manera que usted puede llegar a tener verdadera fe en el Señor es por oír su palabra. Muchas cosas pueden suceder en su mente, pero verdadera fe, conforme a la palabra de Dios, no viene aparte de oír el mensaje divino que es contenido exclusivamente en la Biblia. Creo que nos ayudará a entender la enseñanza de la Biblia acerca de la iluminación si consideramos lo que Pablo escribió en Efesios capítulo 4, versículos 17 al 21. En este texto tenemos un contraste entre dos grupos de personas. Por un lado, tenemos una descripción de los hombres que viven en tinieblas sin la iluminación de Cristo. Y por otro lado, tenemos una explicación de cómo los cristianos en Éfeso habían salido de esas tinieblas por medio de la iluminación de Jesucristo. La Biblia dice en Efesios 4, 17 al 21, esto pues digo, y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Según este texto, ¿por qué tenían los otros gentiles el entendimiento entenebrecido? Es decir, ¿por qué no estaban iluminados? Fue por la ignorancia que en ellos hay. Y la gran diferencia entre ellos y los cristianos en Éfeso que estaban iluminados fue que estos habían aprendido de Cristo otra forma de vida. Oyeron las enseñanzas de Cristo y fueron iluminados por ellas. No era ningún misterio. No se trató de nada místico, sencillamente oyeron la verdad de Cristo y sus mentes fueron iluminados. Aprendieron acerca de una mejor vida, la vida de Dios. Y muchos otros textos enseñan exactamente lo mismo. Nos enseñan que Cristo alumbra a todo hombre por medio de las enseñanzas de su palabra. Por ejemplo, en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 10, el apóstol Pablo dice que la gracia de Dios ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. El mundo solo conocía la muerte. No había ninguna esperanza de nada mejor. Andaba en tinieblas. Pero luego, Cristo los iluminó y les enseñó el camino que lleva a la vida y la inmortalidad. ¿Cómo? ¿Cómo sacó a luz la vida y la inmortalidad? ¿Fue por medio de alguna obra misteriosa que la mayoría no podamos entender? No. La Biblia dice claramente que lo hizo por el Evangelio. Cristo nos iluminó por medio del Evangelio. Sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Para ser iluminado, no es necesario que el Espíritu Santo caiga sobre uno en alguna forma misteriosa. Sencillamente es necesario leer o escuchar el Evangelio de Cristo y su mente será iluminado en el camino de la vida y la inmortalidad. Con razón el salmista declaró en Salmos 119, verso 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Y qué piensa de la enseñanza del apóstol Pablo en 2 Corintios 4, versos 3 al 6, acerca de la iluminación de los incrédulos? Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. 2 Corintios 4, versos 3 al 6. El poder de iluminación de Cristo para los hombres es la luz del Evangelio. Si los hombres ignoran el Evangelio o no lo quieren creer, están permitiendo que el diablo les ciegue el entendimiento y para ellos no hay esperanza. Así como los gentiles que mencionó en Efesios 4, la dureza de su propio corazón los encierra en las tinieblas con una mente entenebrecida. Dios no va a obrar por fuerza en sus corazones para que sean iluminados. El Espíritu Santo no los va a sacudir para que crean. Es triste decirlo, pero van a permanecer en tinieblas porque han rechazado la luz de Cristo. No podrán ser iluminados para conocer la gloria de Dios en la faz de Jesucristo porque han dado la espalda a la única luz que les puede iluminar verdaderamente, la luz del Evangelio. Cristo nos quiere iluminar a todos, pero si rechazamos su luz o dependemos de otra, su palabra, su deseo no se cumplirá en nosotros. Si usted quiere ser realmente iluminado por Cristo, abra su mente y su corazón a la palabra del Evangelio y su luz resplandecerá en su corazón. Veniste a salvarme. Salvarme, nunca dejes de salvarme. Veniste a salvarme. Veniste a salvarme.